Claro que sí, llega el momento de irnos para Jesús Nazareno, nos vamos al barrio Castro. Allí está Angélica, la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, buenos días, Gaby. Bien, acá estamos. Bueno, qué lindo escucharte y preguntarte entonces cómo está el barrio, qué tenés para contarnos. Bueno, acá estamos con el barrio, pensamos que iba a ser día mucho más frío y por lo menos no ha sido tan fuerte. Por cruzarme al comedor, que hoy hacemos comedor, sumado con todas las actividades, y lo más nuevo es que estamos haciendo la campaña de para conseguir juguetes en buen estado, juguetes que ya no usan los chicos para el Día de la Niñez acá en el barrio. Bien, ¿y cuándo se viene entonces el Día de la Niñez? Y estamos fijándonos para uno de los últimos, el último domingo de agosto, por ahí. Dejarlos bien para el final, porque tenemos ahí unas salidas con los chicos entre medio de agosto. Tenemos para ir a la cancha de Independiente Rivadavia, que nos invitaron los chicos de Independiente Rivadavia, así que los chicos les repinta, así que, digamos, vamos a salir lo que podamos y vamos a dejar el día del último día para el Día del Niño. Bien, ahí, esperando el día, bueno, y juntando los juguetes también, entonces, le contamos a la audiencia, como siempre decimos, que quienes se quieran acercar, lo pueden hacer, ¿no? Sí, pueden venir al barrio, pueden acercarse, pueden llamar. No tenemos mucho para ir a buscar, pero bueno, nos arreglaríamos para si hay que ir a buscar algo en algún lado con las chicas y los chicos de acá que siempre están con nosotros y ayudándonos. Para quienes quieran ir, les recordamos dónde está ubicado el barrio, si te parece, Angélica. El barrio está ubicado en Jesús Nazareno, en la calle Castro y 9 de Julio. Tiene dos entradas y bueno, el merendero está por la calle Castro y 9 de Julio en la primera entrada. Cualquiera que tenga nuestro contacto, siempre los esperamos a la entrada para que no se pierdan ni nada. Angélica, y bueno, ahora se viene todo este festejo, ¿no?, en relación a los niños y a las niñas, pero en ese sentido también, ¿cómo vienen las actividades del merendero y qué se ha estado realizando en este tiempo? Nos propusieron suspender, digamos, tomarnos vacaciones, pero bueno, entendemos que no... Decidimos nosotros no una semana parar con el merendero, con el comedor, pero nosotros entendemos que no, porque sabemos que los chicos van a la escuela y algunos toman su taza de leche en la escuela solamente, o los que comen en la escuela, dan la comida a los que van a doble escolaridad, y a chicos del asentamiento hay varios que no van a doble escolaridad, pero los esperan y le guardan la comida. Así que bueno, entendemos que era lo único que quizás esos niños, algunos comían en el día, así que no podíamos suspenderlo. Así que estamos con el merendero todos los días, de lunes a viernes, y ahora se está sumando una nueva actividad que es vemos películas con Pororó los sábados, los fines de semana, después de la actividad de las protectoras de mamá. Merendero, tenemos martes, jueves y viernes tenemos comedor. Los viernes tenemos la mesa del barrio con la trabajadora social, psicóloga social. Chicos de Generando Puentes, chicos de la Biblioteca Popular de Jesús Nazareno, que a veces se prenden. Más, bueno, tenemos las actividades con los niños. Viene una chica que se llama Pina, que es una genia y hace actividad al aire libre con los chicos, y con casi todo material reciclado se arma cualquier juego, así que una genia. Los viernes como que es muy movido. Viene la pediatra cada dos viernes. Sí. Hacemos control de niños sanos, la pediatra viene, digamos, vino de casualidad, se contactó con la psicóloga social y le pintó el barrio y viene de onda, una pediatra que viene de salud ni nada, digamos, es de salud, pero viene de onda, hace los controles de niños sanos y, bueno, también deriva a los niños más enfermos. Pero, bueno, con la pediatra, ya que estamos, vamos a... no tenemos balanza para pesar a los más bebés. Ajá. Entonces como que a los bebés tratamos de que si en el centro de salud no nos pueden pesar y medir y que la pediatra le haga el control nada más. Pero necesitarían una balanza, así que una si alguien está escuchando y tiene una balanza. De bebé, esas que usan para pesar a los bebés, que los bebés no se quedan sentaditos. Claro, porque... es lo que nos está faltando desde el principio. Bien, así que ahí también tiramos ese reclamo, si se pudiera, si alguien tuviera, bueno, comunicarse también allí con Angélica o con el barrio. Angélica, y hablabas al principio, bueno, de esto del frío, que no, todavía no sabemos mucho cómo viene el día, pero ¿cómo ha sido el barrio en estos días? Este fin de semana estuvo bastante, estos días agradable, pero los días que fueron más frío, ¿cómo se ha venido viviendo? Y la verdad es que nosotros, al estar prácticamente todo el día en el mes de enero, sí, es como que se abren las puertas y ya está lleno. Y los chicos, entonces, creo que no se sienten en ese sentido de que estamos todos ahí, los chicos siempre haciendo alguna actividad, tomando algo, ayudando. No se ha sentido tanto el frío, pero sí que ha hecho con las chicas en las mañanas temprano. Varias personas se calientan en leña, otras cocinan en fuego, y como que en la mañana están tomando mate y todas mandando un mensaje, vénganse para el merendero, ya estamos, así desayunamos todas. Pero sí, como que se siente bastante el frío, pero bueno, gracias a Dios igual no ha llovido, que para mí es lo más importante, que no llueva. Claro, claro, totalmente. Se ha sentido bastante, con las chicas estamos los miércoles a la siesta, haciendo, cosiendo, digamos, lo que veamos, y hay otras chicas que saben tejer, entonces están tejiendo cuadraditos con pedacitos de lana y cosas que consiguen para... Cuando van sumando mucho, las unen y hacen sus frazadas, sus acolchados para su casa, con el retazo de ropa que ya no se use, que esté mala. Usan la espalda y la van uniendo y hacen frazadas con la máquina. Yo tengo una maquinita, entonces con esa cosemos y las chicas tejen, porque yo ni he visto tejiendo. Impresionante todo lo que están haciendo y la importancia que siempre queda en evidencia cada vez que te escuchamos, de juntarse, de encontrarse con otros, con otras, y es la manera de seguir adelante, de enfrentar el frío y enfrentar las distintas situaciones tan complejas que vivimos, ¿no?, todos los días. Sí, sí. Algo también que nos ha de encontrarse es a la hora del comedor. Uh-huh. Es re lindo porque la idea del comedor estaba de hace mucho tiempo, pero era también estar todo el día internada en el merendero, tener que estar todo el día ahí, porque terminamos el comedor, al ratito ya empezamos a amasar para la merienda, y la merienda hasta la noche. Claro. Y si no cerras la puerta, no se te va. Claro. Y bueno, y al principio como que los chicos más adolescentes era la que nos costaba mucho, porque los más niños ya los tenemos, están todo el día, son nuestros, pero los más adolescentes que están en la calle, están con sus problemas, no se sumaban, al principio no entraban, después venían a buscar en un tupper, hasta que los empezamos a... De a poquito, vienen al comedor, nos ayudan a pelar la verdura, ya tomamos mate, ya están con nosotros, y es un tiempito que no están en la calle, y están ahí en el comedor, y siempre colaborando, ayudando, así que para mí... Lo que yo veo, aparte que nos encontramos todos, vienen papás y mamás a comer con sus hijos y todo, es lo de los pibes. Uh-huh. Para mí es uno de los más importantes que hemos ahí al comedor, porque ya nos esperan, ya antes venían a la hora del comedor, ahora ya se abre y ya están con nosotros, vienen, desayunan, que te ceban un mate, que hablamos, y ya es la hora del comedor, ya te ayudan a pelar la verdura, y es toda la mañana y ya no estuvieron en la calle, estuvieron ahí. Así que para mí eso también es algo muy importante y re lindo. Totalmente, ¿no? Y en ese espacio de encuentro ahí, bueno, donde suceden un montón de cosas, pero sobre todo aprender, contenerse. Así que muchísimas gracias, además, por lo que vienen haciendo, muchísima fuerza. Y también le volvemos a decir a la audiencia que, bueno, con todo lo que pueda colaborar, comunicarse aquí con nosotros y le podemos pasar tu contacto o directamente acercarse al barrio. Bueno, Gaby, muchas gracias. Y también agradecer a todas las personas, porque son un montón que siempre están ahí con nosotros.